Que conociste aquel día, y entre canción y canción de tristezas o alegrías, tan solo he dejado atrás lo que me estorba o me lastima. Cantar corazones rotos igual que aquel primer día. Necesito que regreses y llenes la vida mía, limosnero de cariño que no encuentra compañía. Esas verdades que duelen no se acaban todavía. Aquellas mujeres bravas cantan conmigo este día. Una banda y un corrido, la canción de mi familia. Ni el último ni el primero que aquí les cuenta su vida. Las cosas parecen malas cuando se hacen a escondidas. Familia y amigos, y también lloro y lloré porque fuimos tan distintos. Con aquel rumor del viento nos amamos, nos quisimos. Fui un títere para ti, Dios perdona, yo no olvido. Me pides tu libertad y ahora llorando estás. Déjame soñar contigo, con eso no te hago mal. Por unos ojos bonitos, el más hombre ha de llorar. Y tantas otras canciones que nos faltan por cantar.